11 y 48 minutos. Hemos estado hablando hace tan solo unos instantes de la programación de primavera en torno a la Delegación de Juventud en nuestra localidad. Vamos a hablarles ahora de la programación de primavera que podíamos destacar dentro de lo que sería, bueno, pues precisamente los contenidos radiofónicos de esta casa, porque llega la primavera y llega Manolo Román. Manolo Román, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Llega Manolo Román porque hoy comienza de nuevo, retoma más bien, ¿no?, el programa Canta y Compás, después de ese paréntesis, por causas ajenas a su voluntad, nunca mejor dicho, ¿verdad? Y se regresa de nuevo a la programación de Radio Brick, Manolo. Pues sí, esta tarde regresamos. Ya mi salud parece que está recuperándose. Y hay tantos oyentes y tantos amigos del flamenco que no los puedo defraudar. Así que, pues en la tarde de hoy estaré con ellos, hasta que Dios quiera. Hasta que el cuerpo deje, ¿no? Y el permiso de la autoridad también, ¿no? Y si el tiempo no lo impide, que la verdad que el tiempo está hoy un poquito chungo. Utilizando los símiles taurinos, la verdad es que aquí entra todo, ¿no? Sí, es que el canto y los toros tienen muy mala... Sí. Cuando hay toro llueve y cuando hay cante pues también llueve. Esperemos que no, ¿no? Esperemos que no. Esperemos que no. Bueno, pues vuelve de nuevo el programa Canta y Compás cada tarde de lunes a viernes a partir de las 7. A partir de las 7 de la tarde estaré con todos mis amigos del flamenco, puesto que la verdad que es una cantidad enorme de amigos que me han preguntado antes: Manolo, ¿cuándo vas a volver? ¿Cuándo vas a volver? Pues yo le decía, bueno, a ver si pasan estos fríos, porque la verdad que no puedo coger tampoco mucho frío. Tengo el cuerpo, no lo tengo todavía como lo tenía yo anteriormente, ¿no? Y hay que aguantarse. Pues bueno, pues ya está la cosa mejor y ya vamos a volver a ver hasta cuándo. Ya salió. Nuestros amigos del flamenco, pues hombre, disfruten del cante del flamenco. ¿Qué nos vas a ofrecer en esta nueva temporada? Porque esto va a ser una nueva temporada en toda regla, aunque empecemos en el 1 de abril, aunque empecemos en primavera, y aunque, bueno, pues ha habido todos esos cambios, ¿no? ¿Se puede decir que es una nueva temporada también de Canta y Compás? Bueno, una nueva temporada. Yo lo que sí, no voy a perder mis estilos antiguos, porque la verdad que no los puedo perder, porque si pierdo lo hago que yo hacía, no va a ser flamenco que yo quiera hacer. Yo siempre he ido por lo puro y por lo puro casi voy a seguir, ¿no? Hombre, meteré muchas cosas que hay que meter, ¿no?, también de la juventud y eso, pero mayormente mi línea es muy recta dentro de lo que es el flamenco, y recta y pura. Hay que decir que Manolo Román, siempre que hacía el programa Canta y Compás por las tardes, cuando era un compañero más en esta casa, Y después ya, después de jubilarse como aficionado, ¿no?, que quiere contribuir en la difusión del flamenco también a través de las ondas de Radio Brique, pues venía todos los días con su bolsita preparada de su selección de temas, de disco, de vinilo también. Y... De vinilo, bueno, y ahora ya, hombre, está más modernizado la cosa, estamos con los CDs. Y está la cosa, pues, hombre, no es que haya cambiado, ¿no? Porque... Y con el Spotify, que Manolo también lo controla, que esto aquí no se queda atrás. Yo no trabajo con el Spotify, claro, hombre, no, eso no se puede quedar atrás. Además que han hecho una cosa muy buena. Te ahorra de traer una carga de disco. Pero vamos, siempre lo que yo quiero poner, lo que yo quiero hacer, no está en Spotify. Entonces yo tengo muchos discos de muchos años, muy antiguos, y esos son los que en verdad, el que le gusta el flamenco debe de escuchar para aprender. Porque hay muchas cosas hoy que están muy bien hechas, hay mucha fusión, muchas cosas, pero no es lo que en sí de verdad, pues el flamenco. Es flamenco, pero un poquito más light. Y yo lo que quiero es que sean las primeras raíces, ¿no? Que el tío diga, voy a cantar por Soleá y la Soleá se canta de esta forma y ya está, por derecho. O la Ciguirilla, o el Martinete, o la Toná, o la Debla, en fin, lo que venga bien. Y que sea eso lo que está cantando. Y por supuesto, se aceptan peticiones también en Canta y Compás, ¿no? Sí, hay muchas peticiones. Hombre, tendremos todo el mundo. Yo, cuando me siento ahí, soy uno más de la calle. uno más que está, hombre, a la vez que estoy poniendo el cante, pues me estoy divirtiendo porque me gusta. Claro. Y el que está escuchando, pues también se tiene que divertir porque le gusta. Y ahí, bueno, pues lo que tiene que haber, ¿no?, en todo programa radiofónico, esa reciprocidad con el oyente, ¿no? Que te llaman, que te mandan un WhatsApp, que te dicen, oye, pues mira, ponme esto, qué bonito esto que acabas de poner, ¿por qué no se lo dedicas a fulanito aquí, ahí, bueno? No, sí, sí, mi programa siempre ha sido de esa forma, tanto en la copla como cuando la hacía, como en el flamenco. A mí me llaman y me dicen, mira, pues para fulano, para mengano, pues esto, pues... para ti, bueno, pues mira, ya me encontré una familia en la calle y me dice, este, el primer saludo de esta tarde tiene que ser para nosotros, es para manufacturas del puente. Pues bueno, pues ya se la acaba de dar. Pues esta tarde se lo doy también, ¿por qué no, hombre? Claro que sí. Eso es muy fácil, desde aquí es muy fácil hablarle a los oyentes, hombre. Y además yo lo he dicho anteriormente, ¿no?, que yo quiero dar las gracias a todo el pueblo de Ubrique, que se han preocupado por mi salud, porque la verdad que no teníamos teléfonos para atender a toda la gente que llamaba a mi casa. Uh-huh. Y bueno, pues todo ese cariño que has recibido a través de la gente, ¿no?, que se ha interesado por el estado en el que te encuentras y demás, se ofrece además también ahora esa gratitud volviendo, ¿no?, con sí, canti y compás, en cierto modo. Hombre, yo no he vuelto antes porque la verdad que no podía, no estaba en condiciones. Además, mi mujer tampoco me decía que no, que lo dejara ahora por un tiempo, ¿no? Porque no estaba... Hombre, que no estaba bien, ¿no? Esa es la autoridad que decíamos antes cuando hablábamos de los símiles taurinos. ¿Sí? Yo sí, yo me hago caso de mi mujer. Claro, ¿no? Como debe ser. ¿Eh? Como debe ser. Ah, como la mujer, claro. Si no, no vea. En fin, bromas aparte. Canti y compás regresa esta tarde a partir de las 7, a partir de ahora, de lunes a viernes, hasta que, bueno, pues después, las fuerzas aguanten, ¿no?, por así decirlo. Hasta que el cuerpo aguante y, bueno, ya tomaremos también la cosa un poquito más tranquila. Más tranquila, porque hay que tomársela, ¿no? Claro. Haremos nuestras vacaciones, como es normal, y nuestras cositas, que no, que antes era todo ahí... Seguido, que yo no quería dejar al público sin el flamenco. Y hombre, hay que mirar ya por su cuerpo y eso. Sí, que es verdad, no sé si alguna vez te lo hemos dicho, pero cuando tú decías que la gente te llamaba, la gente decía, ¿cuándo vas a volver? ¿Cuándo vas a poner flamenco? Nosotros también, ¿eh? Nos lo decían. Ese hueco de 7 a 8 estamos acostumbrados a escuchar flamenco, pone, aunque sea flamenco, nos decían. Aunque no esté Manolo, porque Manolo no podía estar, pero aunque no esté Manolo, pone flamenco, bueno, que es lo que queremos escuchar. Habéis tenido flamenco, ¿no? Sí, pero lo que te quiero decir es que el público, la audiencia de Radio Ubrique está acostumbrada a que ese hueco horario es el hueco del flamenco. Sí, no, hombre, es que es una hora muy muy muy típica, muy para aquellos que están trabajando de 7 a 8 o hasta las 8 y media, porque yo tendré mi programa de 8, o sea, de 7 a 8 y cuarto, 8 y 20, como lo tenía anteriormente. Y ahí pues llevaremos todo lo que podamos y más a los buenos aficionados que hay muchísimos. Yo no me creí que había tanta gente, pero me los encontraba por la calle y no, lo que, ¿cómo está? ¿Cuándo va a empezar? Y pues bueno, pues ya falta poco, ya falta poco. Uh-huh. Hasta que ya, pues ya vamos a decidirnos ya, porque si no, no vamos a empezar nunca. Desde luego. Y para los que no lo hayan escuchado nunca, no hayan tenido oportunidad, o bueno, por lo que sea, no estén escuchando en este momento, es una buena manera de aproximarse al mundo del flamenco y de conocer, ¿no? Hombre, muy bonito. Además, que el flamenco es muy extenso y bonito. Yo, las músicas de hoy, sé que tiene que haber de todo, ¿no? Yo las aguanto, ¿no? Las escucho y todo eso. Pero yo es que he nacido en una época que lo que he escuchado ha sido flamenco. Entonces, al escuchar eso, pues yo me decanto por lo mío, como es natural, ¿no? No es que lo otro lo desprestigio ni nada de eso, ¿no? Que lo otro está muy bien. Y además que se gana más dinero incluso con otras cosas que con el flamenco. Pero bueno, cada uno tiene una afición. Yo tengo esa Y eso es la que procuro siempre de llevar para adelante. Y es la manera de entender, ¿no?, el flamenco en este caso. ¿Qué selección? ¿Ya la tienes hecha o todavía después de comer te vas a poner a buscar? No, ya lo tengo, ya lo tengo. ¿Ya la tienes? ¿Desde cuándo la tienes? Bueno, ya hace tiempo. Ahora lo menos un mes. ¿Y qué selección dedico? ¿Qué nos vas a poner? A ver, dime algo que, no, yo que siempre, vayamos a avanzar. Yo sigo mi línea, hombre. Yo mi línea de antes... Flamenco bueno, ¿eh? Cositas así que entienda la gente, o aquel que está aprendiendo el flamenco, para que no se aleje del flamenco, sino al revés, que diga, bueno, pues voy a ver lo que va a poner Manolo mañana, voy a ver si sí, y lo sigo, para ver, porque el flamenco tiene muchas versiones. Hay una versión que es la más pura, ¿no?, que a mucha gente pues no le gusta porque se hartan, ¿no? No se pueden poner todos los días ciguirillas, soleá, martinetes y esas cosas, sino hay que poner cositas más livianas para que aquel que está iniciándose dentro de lo que es el flamenco pueda decir, pues bueno, pues mira, voy a seguir a Manolo, aunque por medio yo le meta una soleá buena o una ciguirilla o lo que sea, pues la aguantará. Imaginamos que sí, ¿no? Hombre, yo supongo que sí. No va a quitar la radio y decir, vamos a esperar que Cas pase esto y voy a poner otra cosa. Va, pues, lo que pone Manolo ahora. Bueno, ¿con qué vas a abrir? Dime, al menos, ¿con qué vas a abrir? Voy a abrir con un cante por soleá. Porque eso es lo más típico. La soleá es la madre de todos los cantes. Siempre se ha dicho eso. Y entonces, pues, abriremos con una soleá que a mí particularmente siempre me ha gustado y me gusta y me sigue gustando, Soleá de Saramuco. Y así empezaremos la tarde. ¿Y quien quiera más, que lo escuche? No, hombre, ya. Y el que se quede, se queda. El que le guste, se queda, escuchando flamenco. Después sacaremos unos cuantos discos viejos que tengo y pondremos también de eso... Que eso, aquellos que son remasterizados, sí, ¿no? Y suenan muy bien. Hay algunos que hacen... pero bueno, sonido añejo, ¿no? Que te dice que eso es lo bonito, ahí. Eso es lo bonito. Porque me decía a mí uno, dice, a mí lo que me gusta es el vinilo. Que yo escuche algo dentro de lo que es el cante y lo que está circulando. A ver, ¿tú qué pasa? Pues para todos los seguidores, todos los aficionados al mundo del flamenco y para todos los oyentes de Radio Bricker, recuerden esta cita, Cante y Compás comienza hoy lunes y podrán escucharlo de lunes a viernes con Manolo Román y esa selección de temas musicales flamenco y con toda la participación también de los oyentes que quieran, ¿no?, contribuyendo al programa. Sí, hombre, no, yo que me llame teniendo el disco que me pidan, pues lo voy a atender, no es que no lo voy a atender, siempre lo he hecho y lo haré, lo seguiré haciendo. Igual que lo hacía anteriormente, o sea que no... Aquel que le guste y diga, bueno, Manolo, mira, vamos un poquito a bulería, ponme... se lo pongo. Sin problema. No hay ningún problema. Porque discos tenemos, ¿no? ¡Oh! Discos, menos mal que me los llevé a mi garaje, porque si no mi mujer me echa de mi casa. La verdad que tengo una colección bastante, bastante amplia y bastante grande. Algunas veces me pongo a buscar, porque sí. Mayormente lo que me gusta mucho traer vinilo, pero como ahora mismo no sé si estará solucionado, no lo sé. Bueno, total, que lo que se pueda poner se pone y ya está. No hay más ley que la que arde. La música que forma parte de todo, bueno, esos temas que vamos a poder escuchar de esa colección privada que tiene Manolo Román y que, como decía yo antes, pues todos los días se trae su selección de temas musicales para ofrecerlo, ¿no? En mi casa tengo ahora mismo, no sé, lo que tengo. Y después, pues, la mayor parte lo tengo en mi garaje, esperando a ver si para sacar cosas de allí, ¿no? Después... Yo no sé, es que no sé, de verdad te digo que no sé los discos que tengo, porque cada vez que he salido por ahí a algún sitio, Málaga, Jerez, a Sevilla y eso, llevaba una mano por los stands y me compraba, yo qué sé lo que me he comprado, es que no lo sé. una buena colección. Para el día que yo falte, no sé, no es lo que van a hacer mis hijos con ella. Bueno, nosotros de momento la estamos disfrutando todo, con canto y compás, que es lo importante. En la sintonía del 97.6 de la FM, de nuevo regresa a Radio Brique, canto y compás. Manolo, que lo disfruten, ¿no? Pues sí, Rocío, lo haremos así. Muchas gracias, hija. Te escucharemos. Vale. Gracias. ¡Vamos, Paco! ¡Ole! Vuelve Canti Compás con Manolo Román. Regresa cada tarde a la programación de Radio Brique, lo mejor del flamenco. Recuerda, todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 7 de la tarde. A contarlo me pondría los lunares que tú tienes. Vuelve Canti Compás desde este lunes 1 de abril. Presenta y dirige Manolo Román. Y antes de terminar,